Las edades de la iglesia han terminado, las estrellas mensajeros ya alumbraron, pero el Señor a su ángel ha enviado para traernos su mensaje revelado. Pero el Señor a su ángel ha enviado para traernos su mensaje revelado. El relámpago es la luz de la palabra y ha venido del oriente hasta occidente. Hoy la luz de la mañana ha venido, alumbrando nuestra alma y nuestra mente. Hoy la luz de la mañana ha venido, alumbrando nuestra alma y nuestra mente. Su palabra es la luz que nos alumbra para ver en este tiempo de penumbra. Gracias a Dios que a su ángel él ha enviado y su mensaje nuestra alma ha iluminado. Gracias a Dios que a su ángel él ha enviado y su mensaje nuestra alma ha iluminado. La luz de la mañana nos alumbra, es de día, la noche ya no es más. Hoy el sol de la palabra está alumbrando nuestra alma para este día final. Hoy el sol de la palabra está alumbrando nuestra alma para este día final. Su palabra es la luz que nos alumbra para ver en este tiempo de penumbra. Gracias a Dios que a su ángel él ha enviado y su mensaje nuestra alma ha iluminado. Gracias a Dios que a su ángel él ha enviado y su mensaje nuestra alma ha iluminado. La luz de la mañana nos alumbra, es de día, la noche ya no es más. Hoy el sol de la palabra está alumbrando nuestra alma para este día final. Hoy el sol de la palabra está alumbrando nuestra alma para este día final.